Sois vosotros y el abuelo. Y el abuelo, este era el abuelo mío y los demás son... Pues esta fotografía está como para... Estaba en Pachuchina, claro. Que está muy, muy fea y el cartón. Oye, esta fotografía se hizo para mandarla... Ahora, mira, me recuerdas la memoria. A un hermano de mi padre que estaba en Chile. Y mi padre y él se escribían, no con mucha frecuencia, pero se escribían. Y le dijo que le mandara una fotografía de la familia. Sí, ahora me acuerdo yo de eso.